de Amica Podcast. Por Carlota Valle. Pues hoy en Oceánica Podcast tenemos una ecoaldea asturiana que se llama Sabia y estoy aquí con José Luis y con Esther, que son integrantes y fundadores, ¿no?, de esta ecoaldea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Muy bien, bien. muchas gracias. ¿Cómo es el Instagram, por cierto, para que la gente os encuentre y demás en redes? Sabia Ecoaldea Vegana. Así nos puedes buscar y aparece en todos los lados, o Sabia Veganico Village, ¿Y en dónde inglés. estáis, más o menos, en Asturias? Cerca de Vegadeo. No nos gusta decir la localización exacta porque, bueno, al final esto es una casa privada, no deja de ser una vivienda Claro, de y unas no, personas claro, tampoco. juntas. Entonces, solo le decimos la ubicación exacta a la gente que ya va a venir y definitivo, ¿no? Pero sí, cerca de Vegadeo. Y bueno, ¿cómo va surgiendo este proyecto? ¿Cómo vais entrando poco a poco igual en este? Porque bueno, hay que decir que en Oceánica Podcast casi siempre hablamos de la mar, de deportes acuáticos, pero también hay una parte que siempre solemos hablar de medio ambiente relacionado con la mar, pero bueno, también es verdad que mucha gente que está metida en el cuidado del medio ambiente y demás, ya lleva una forma de vida un poco parecida a la vuestra o demás, ¿no? Entonces, eso, contarme un poco cómo surge el proyecto y demás. Bueno, pues el proyecto surge a lo largo de varios años en mi caso, de cierta incomodidad en la sociedad más normativa, ¿no? Pues vivir en la ciudad, tener tu trabajo, sentir cierta soledad también, cierta desconexión con la naturaleza, con las pasiones de uno mismo, con, bueno, conllevar, no sé, como sentir un vacío que no sabes muy bien de dónde viene, y entonces pues empiezas a explorar otras vías alternativas a lo que la sociedad te ofrece, y a mí me llevó al mundo de las ecoaldeas, al mundo de las comunidades intencionales. Y tras algunos vaivenes por allí, pues acabé en el Cortijo de los Baños en Almería. Estuve allí viviendo un año. Y luego, cuando salí de allí, pues salí con la energía de crear algo, de crear un proyecto similar a los que había estado, porque aparte también estuve visitando otros proyectos y aprendiendo mucho en todo ese proceso, pero sobre todo aportando un valor que para mí es fundamental, que es el veganismo, y que no encontraba ningún proyecto que resultase apto para mis necesidades, para mis valores. Y entonces dije, o lo comienzo yo, o si no, no lo voy a encontrar, ¿no? Y luego, pues en el proceso, puse esa energía inicial de creación de Sabia, y en el proceso, pues apareció Esther y se unió a mí y al proyecto, y ahora, pues formamos un equipo. Y la verdad es que ha sido también muy, muy bonito poder contar con ella en estas etapas iniciales. Y nada, y ahora mismo en el proyecto somos 7, ya viviendo, estables, y con muchas ganas de ir creciendo y de ir ampliando esta familia, pues aquí en la casa principal hasta unas 15 personas más o menos podremos llegar a vivir. Claro, y hay gente Y que luego ya. en el Sí, dime. No, en el futuro la idea es luego en la parcela de al lado pues construir más casas, ¿no? Nuestra idea es hacer una cooperativa de vivienda en cesión de uso, pues con las personas que quieran unirse a nosotros, y ya ahí sería pues crear una cooperativa, construir casitas y ampliar el proyecto, ¿no? Pero esto ya es una parte, un proyecto a largo plazo, ¿no? Pero ya a día de hoy ya estamos en una casa grande, conviviendo y cultivando y aprendiendo y creciendo como personas y viviendo un poco como queremos. Y bueno, por cierto, Esther, ¿tú cómo te vas acercando a todo este mundo? Pues, a ver, la verdad es que, como decía José, él en un momento dado, pues bueno, empezó a sentir ese vacío de, ¿no? Me falta algo. Y yo diría que lo he sentido un poco siempre. Siempre me he sentido un poco el bichillo raro, que creo que nos pasa a muchos, algunos por unas cosas y otros por otras. Y no acababa nunca de conectar con las personas. Me costaba mucho. Siempre decía yo, no sé, me acabaré sola ahí, retirada en el monte. Porque me costaba siempre mucho, pues, encontrar personas afines a mis valores, ¿no? Y así muy resumidamente me he ido moviendo por, pues, diferentes ciudades, diferentes países, aunque llevo mucho tiempo dedicada al mundo del marketing, pero bueno, también tuve mi propio centro de yoga, me formé como profe, me he formado en otras cosas también, un poco intentando descubrir qué era eso que me faltaba, ¿no? Y entonces, bueno, sí se cubría un poco, pero luego me he dado cuenta que tampoco era eso, ¿no? Y en una de estas ya, pues bueno, había vivido antes en Asturias y quería volver al norte y se buscó la oportunidad, cerré el centro de yoga que tenía en Madrid y me compré una casita en la montaña, aquí en la montaña de Lugo, con la casualidad que una vez comprada, pues a los pocos meses descubro que hay una aldea vegana al lado de mi casa y yo diciendo, ¿qué me pasa esto ahora a mí, no? Ahora que ya estoy aquí viviendo en una casita tranquila, de repente, ¿no? A alguien se le ha ocurrido montar una aldea vegana a 30 o 40 kilómetros de mi casa, ¿no? Y era José. Y entonces, bueno, ahí nos conocimos y conectamos nosotros, conecté con él también con el proyecto. También para mí era un reto porque llevaba mucho tiempo también, pues, viviendo sola, ratos viviendo en pareja. Entonces, tenía un poco de miedo también, ¿no? De decir, jolín, yo no siento que pueda conectar bien con las personas, no sé cómo va a ser esto y qué va. Fue una maravilla. De hecho, siempre lo digo, convivir con personas afines a como tú eres, ¿no? Iguales, ¿no? Pero que compartes unos valores similares, ¿no? Por la vida y también tú, la forma, pues, de comunicarte, de ser, de relacionarte con las personas. Cuando conectas con personas así, que somos pocos, pero al final aquí como que nos vamos juntando todos, pues sientes una tranquilidad inmensa, que es lo que dije. Al final, esa sensación que tenía de sostener durante toda mi vida, ¿no? De decir, pero ¿por qué tengo esa sensación de como que algo va a pasar, como que sostengo algo, ¿no? Como que todo todavía no está bien, ¿no? Pues aquí en 2 días eso desapareció y no ha vuelto más. Ya no tengo esa sensación, ¿no? Entonces, la sensación de estar en casa. Y así es como me uní a Sabia. Y luego, bueno, habrá gente que no sepa muy bien qué es, pues, por ejemplo, la permacultura, tal, o diga, bueno, ¿y cómo se apañan en una casa tan grande? ¿Cómo se organizan? ¿No? Entonces, contarme un poquitín, si queréis, más la parte igual más teórica de permacultura y demás, que bueno, es un tema que yo desde el confinamiento como que me empecé a interesar mucho por esto y no sé, tengo como también mis proyectos en un futuro. Y eso, luego ya, pues, más tema valores y cómo vais haciendo. Pues la permacultura, bueno, es una metodología de diseño de espacios o de ecosistemas humanos, digamos que permanezcan en el tiempo, ¿no? Digamos que la idea es hacer proyectos sostenibles a lo largo del tiempo y teniendo muy en cuenta, pues, las necesidades de todos los diferentes factores que intervienen en ese ecosistema. Es una cosa muy ambigua, entre comillas. No soy experto, Yo tampoco. no somos expertos en permacultura. Tampoco ha sido una cosa que hayamos usado como súper fuerte en el proyecto, pero quizá más desde la intuición sí que hemos aplicado ciertas cosas. Y luego, claro, se confunde mucho con agricultura, un tipo de agricultura, y la permacultura no es eso. La agricultura forma parte dentro de la permacultura, como una de las patas que tiene, ¿no? Pero bueno, nosotros más que la permacultura, ya te digo que no es algo que tengamos muy presente. A nivel de agricultura, lo que trabajamos es la agricultura vegánica, que básicamente es la agricultura orgánica, pues, un poco más permitiendo que la naturaleza se desarrolle por sí misma, ¿no? Quizá interviniendo un poquito menos, pero sobre todo vegana, ¿no? Agricultura vegana, que es una agricultura en la que no hay explotación animal. ¿no? O sea, no usamos insumos de origen animal, nada de estiércol, ni sangre, ni, ¿no?, harina de pescado, Ni todas estas cáscara, cosas, ni nada. ni cáscara de huevo, ni cosas de ese estilo. Y tampoco usamos animales directamente en el proceso, ¿no? Pues no tenemos gallinas, no tenemos ni vacas, ni ovejas, ni nada. O sea, intentamos sacar todos los animales de la ecuación. Otra cosa es que sí que puede haber un impacto en los animales de la, ¿no? Pues cultivando tienes un impacto en la fauna local, ¿no? En la biota que hay en el suelo y demás, pero el veganismo no se mete en eso. El veganismo local es de eliminar la explotación animal. Obviamente, pues intentamos reducir también el impacto que tenemos en el suelo, pero bueno. Esther es la experta en huerto y seguro Bueno, la verdad es que que sabe nosotros, más. o sea, nuestra forma de cultivar, yo siempre lo digo que es, porque aquí hay gente que, pues, tanto gente que viene a vivir como personas que han venido de voluntarios y tal, ay, yo no sé nada de huerto, no sé nada. Digo, al final, conectar con la tierra es muy fácil, porque en el momento que te pones y empiezas a diferenciar las cosas, pues esto es una planta de pimiento, pues mira, esto es el calabacín, ¿no? Pero no me gusta decir esta frase, pero mi mantra, voy a decir, de la agricultura es. Interviene lo menos que puedas, es decir, ¿cómo haría esto la naturaleza si yo no estuviera? ¿No? ¿Qué haría la naturaleza? ¿Cómo se regularía? Obviamente nosotros estamos plantando una semilla para que crezca una planta de tomates y que de ahí de sus frutos a largo plazo y queremos que la planta pues produzca lo máximo que se pueda, pero sin volvernos locos. Si, por ejemplo, vivimos nosotros que vivimos en una zona muy húmeda, damos preventivos para evitar que salgan hongos en esas plantas, preventivos que son también a base de plantas, pues intentamos prever que esto puede pasar, entonces pues hay que tener más cuidado, ¿vale? En la naturaleza posiblemente esa planta llegaría a un momento donde se acostumbraría a vivir en un entorno húmedo y tendría sus propias defensas para luchar contra los hongos. Entonces nosotros hasta que ese proceso llega, que las plantas, la semilla de la planta llegue a estar a ese punto, hay que ir ayudándola, ¿no? Pues le dan tratamientos preventivos. Si por ejemplo hay una plaga que deja la planta tocada, pues oye, pues si hay menos producción, hay menos producción. Es decir, no buscamos tener la excelencia, sino vamos aprendiendo poco a poco. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a un clima de Madrid donde pues plantabas tomates en marzo y recogías tomates casi hasta diciembre, y aquí olvídate. Y plantas tomates casi en mayo y en septiembre se te acaba la temporada. Y la sequía que tienes allí, aquí el problema que tenemos es de exceso de agua, ¿no? Entonces, pues al final es un poco ir observando la naturaleza y interviniendo lo menos posible, ¿no? Pues eso, por ejemplo, nuestra vecina, ¿no? Que lo tiene todo el huertito peladito, sin ninguna hierba mala, ¿no? Y nosotros no, nosotros sí que mantenemos bien toda la zona de producción, pero todas las calles, todas las, no me sale ahora, las zonas de paso, ¿no? Entre bancales o entre caballones, las mantenemos con hierba y lo único que hacemos es pues, ir cortando la hierba, ¿no? Eso también va aportando materia orgánica. Al final es un poco intervenir lo mínimo posible y observar mucho y estar atento siempre. Es decir, si tú al final vives un sitio con muchos caracoles, pues tendrás que hacer cosas para que los caracoles no vayan o intentar que vayan menos, ¿no? Pero es casi imposible. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos multitud de caracoles, multitud de babosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el otro día hablaba con José que a nosotros no nos vale el acolchado, el típico acolchado que todo el mundo hace. Pues nosotros aquí el acolchado en invierno lo que nos produce es que sea un caldo de cultivo para caracoles. Les encanta vivir bajo el acolchado porque está húmedo, entonces nosotros no podemos tener acolchado en invierno, entonces tenemos que retirarlo de las matas para que los caracoles no accedan a las plantas, ¿no? Entonces, bueno, al final es ir observando y aprendiendo. Sí, esto que dices me suena un poco como el libro este que había leído yo de Masanobu Fukuoka, de una brizna, la revolución de una brizna de paja, ¿no? Como la intervención mínima. Porque es como que en su día con la revolución verde, que si venga máquinas, si venga, bueno, todos los mejunjes que hay químicos para las plantas y producir, producir, producir, y como que eso al final no lleva mucho. Claro, justo. Y luego, pues ya más a nivel de logística, ¿cómo hacéis respecto a, pues eso? Ya me decís que tenéis la parte de huerto, qué más cosas hacéis y luego eso, ¿cómo os organizáis? Si tenéis ahí como una asamblea o algo, no sé, reuniones. Sí, bueno, esto al final es un proyecto de vivienda. La vivienda es lo principal, ¿no? Lo que hacemos es compartir una vivienda. Pues todo el mundo tiene su trabajo aparte o su fuente de ingresos, pues ya sea que teletrabajan o están jubilados o trabajan por la zona. Por ejemplo, hay un chico que está haciendo aquí en el pueblo un taller de empleo. Bueno, entonces realmente lo que hacemos es compartir esta casa con unos valores que sujetan al proyecto, ¿no? Como que lo arman y un huerto para intentar ser autosuficientes a nivel alimentario. Y entonces, pues ya está, es que no hay más, ¿no? No hay grandes historias. ¿Cómo nos organizamos? Pues simplemente ahora mismo en lo que es la parte que ya está activa, que es el co-living, lo podríamos llamar, pues lo que hacemos es alquilar habitaciones, un contrato de alquiler normal y corriente, y luego ponemos un fondo común. Y con ese fondo común, pues pagamos todos los gastos, ¿no? La alimentación, la electricidad, los insumos para la huerta y demás. ¿Qué más? Luego dedicamos 10 horas a la semana de actividades comunitarias. Fundamentalmente se divide en dos, en 5 por un lado, que es para el cuidado doméstico normal, que todo el mundo hace en su casa, que es pues limpiar la casa, cocinar, ir al mercado, lo normal, ¿no? Que hacemos todos en nuestras casas. Lo que pasa es que aquí, Se hace pues, más a lo grande. a lo grande. Cuando te toca cocinar, pues no cocinas para dos, cocinas para 10. Cuando te toca limpiar el salón, pues no limpias un salón chiquitito, limpias el salón que es bastante más grande. Y ya está. Pero entre todos nos repartimos las tareas y al final con unas 5 horas a la semana de eso vale. Y luego otras 5 horas de actividades extraordinarias que sobre todo tienen que ver con el huerto. Huerto, jardinería o cosas que no se hacen todas las semanas, sino que se hacen un poquito más esporádicamente, ¿no? Pues ahora mismo, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado Semilleros. semilleros, hemos estado preparando bancales para plantar patata. La semana que viene empezaremos a plantar patata. Y además, y aproximadamente le dedicamos unas 5 horas semanales a eso. La idea es que sean de horario flexible para que también las personas pues, puedan adaptarse un poco a la realidad laboral de cada uno. Y demás, pero sí que intentamos, pues, intentar coordinarnos para hacerlo a la vez, sobre todo los sábados por la mañana. Le estamos echando casi todos los sábados por la mañana para el huerto, porque es mejor pues, hacerlo a la vez, ¿no? Es más divertido, nos lo pasamos mejor, nos coordinamos mejor y demás. Y luego, ¿qué más? Pues tenemos una reunión semanal. Ahora mismo la estamos haciendo los lunes por la tarde y esta reunión pues, tiene dos partes, una parte emocional, una parte de compartir sentimientos, necesidades. Usamos la comunicación no violenta para gestionar todas las cositas y pues hacemos unas rondas con escucha activa donde cada persona pues pueda sacar un poco toda pues lo que tienes dentro, ¿no? Todas las pues cómo te ha ido la semana, cómo te sientes, un poco al final lo que queremos generar es esa unidad, esa comunidad donde nos apoyamos mutuamente y para eso es importante que conozcamos cómo estamos todos, ¿no? Aquí viviendo aquí y ofrecer ese espacio seguro donde las personas no se sientan juzgadas, no se sientan criticadas, ¿no? Y bueno, aprendiendo cada día con eso. Y luego dedicamos otra parte a más a nivel práctico, donde nos organizamos las actividades semanales. Y luego, pues también si hay algún conflicto que resolver o alguna cosita, pues ese es el espacio. Y luego No también sé si quieres añadir algo. es que perdona que hacéis de vez en cuando también como voluntariados, ¿no? Como que estáis abiertos a que pueda ir gente o algún taller de vez en cuando, de alguna. sí, de vez en cuando abrimos el espacio a voluntarios. Por ejemplo, ahora a principios de verano tenemos un par de meses que abrimos el espacio a 4 voluntarios cada 15 días, o sea, que haya rotación, con dos ideas fundamentales. Una, dar el espacio a conocer a personas que no pueden venir a probar durante 3 meses, que es el periodo que pedimos mínimo para venir a vivir. Entonces, pues si tienes 15 días de vacaciones y quieres venir esos 15 días con nosotros como voluntario, pues ese sería el formato. Y luego, pues para hacer ciertas cosas que requieran un trabajo excepcional para el proyecto y que necesitemos más ayuda, ¿no? Pues, por ejemplo, si queremos reforestar un trocito de tierra o plantar frutales o hacer alguna actividad así un poco que se salga de lo normal y necesitamos más manos y más brazos para hacerlo, ¿no? Pero sí, el voluntariado siempre es en cuestiones de esa índole. Luego, al final, lo que es la parte de construcción de la casa, pues como mucho, algún mantenimiento, alguna cosa ligera. O sea, no pedimos tampoco conocimientos especiales ni nada. es más una ventana para el proyecto, para darlo a conocer que otra cosa. Y para compartir al final, ¿no? Porque al final es eso, Claro, eso gente es. que igual quiere montar algo, pero no se atreve, no conoce, y entonces va de un proyecto a otro, va aprendiendo, y luego ya el día de mañana, ¿no? Es muy Sí, pero lo importante hacemos al muy final, localizado. ¿no? Eso, tener un conocimiento base e ir poco a poco tejiendo ahí como redes también. No sé muy bien en el entorno en el que estáis, cómo veis el pueblo asturiano, porque parece que está bastante despoblado, parece que hay como pocas oportunidades laborales, y entonces cómo veis ahí la gente joven este tipo de proyectos, si veis que tienen encaje o cómo veis esto, sobre todo en Asturias, ¿no? Que hay cositas, Bueno, pero pues bueno, en me parece que no Asturias, se te ve. sí, pues ahora se me ve. En Asturias, y yo creo que en todas las zonas rurales, pues, pero sobre todo por lo menos aquí, que es lo que yo conozco, trabajo hay, pero hay trabajo igual no de lo que tú quieres, o sea, de lo que una persona quiere. Es decir, todos los trabajos profesionales, véase carpinteros, fontaneros, electricistas, albañiles, de eso hay, hace falta muchísima gente. Muchísima gente que, por ejemplo, ¿cuánto te daban a ti por poner el tejado? Un Supongo que un año año de de espera, año y espera. medio. De Tienes que espera. esperar para que los albañiles vengan. Tranquilamente. Entonces, trabajo hay, pero claro, igual no de sentado en una oficina trabajando 8 horas, para ser realistas, ¿no? En la zona hay mucho movimiento, que también es algo que nos ha sorprendido, toda la zona del occidente asturiano La Mariña y de la Lucense. Mariña Lucense, que nosotros limitamos con Galicia, hay mucho movimiento de cosas novedosas y alternativas de todo tipo, y es algo que nos ha sorprendido. Y además, un poco de todas las edades, no solamente de gente joven, un poco de todo. Y eso también está genial porque al final pues puedes hacer contactos con otras personas, bueno, que también pueden estar interesadas en el proyecto. Sí es cierto que no tenemos gente del norte, tenemos solamente a un chico cántabro, pero no tenemos a nadie más cántabro. Tenemos, o sea, nadie más del norte. Tenemos gente del sur, casi todos, ¿no? Del sur y de Málaga, Madrid, Jaén, Málaga, Jaén, Madrid, Alemania. Alemania. Claro, y entonces decimos, ¿qué pasa con los del norte, ¿no? Que lo tienen aquí al lado y no vienen, ¿no? Bueno, pues poco a poco. Pero bueno, sí, al final son zonas que sí están un poco despobladas, pero yo sí noto que cada vez más gente quiere venir a zonas rurales a vivir, y por suerte el teletrabajo es algo que lo permite. De hecho, nosotros, creo que no sé si lo ha comentado José, somos 3 personas que teletrabajamos. Yo, por ejemplo, trabajo en marketing y trabajo desde casa, entonces me da igual dónde vivir. Entonces, esta es una ventaja, ¿no? Que yo creo que la pandemia ha traído, que es que se aumentó el teletrabajo y entonces más gente va a tener posibilidades de venir a vivir a zonas rurales, ¿no? Y ahora, como internet llega a todos lados con satélite, ya te da igual dónde vivir. Pero sí, sí, sí que se ve. Yo, bueno, tengo muchas personas que conozco que viven en pueblos ahí asturianos, están muy, muy a gusto. Y bueno, hay espacio y hay terrenos, hay como casas para reconstruir, hay muchas cosas, muchos proyectos guays para hacer. Por ejemplo, ahora mismo Sí, estoy hay que viviendo tener en un pueblo. cuidado también, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno compra, cuidado con las ruinas. Nosotros recomendamos, yo soy arquitecto, estudié arquitectura, estuve trabajando arquitecto unos años. Ahora mismo en este momento no estoy ejerciendo como tal, pero bueno. Cuidadito con las ruinas porque al final sí que va a ser una ruina para ti y para tu bolsillo. Y estas Hoy casas que día están cuesta. muy destruidas, que no, no, Sí. además que no. Y la construcción está cara ahora mismo, o sea, construir es caro. Entonces, recomendamos que uno compre cosas que estén relativamente bien, en buen estado, que es lo que nosotros hemos hecho, comprar algo que aunque haya que hacerle cosas, pero cuanto menos le hagas, pues proporcionalmente te sale mejor. Y luego, pues también cuidado de no irte a una zona que esté muy desconectada del mundo, que para nosotros era muy importante estar conectados, tener servicios básicos. Aquí en el pueblo estamos en un pueblo de 500 habitantes y aquí pues tenemos el consultorio, tenemos la tienda, tenemos un Banco, banco, bar. así, ¿cómo se llama? Asociación cultural, o sea, como que hay bastante vidilla y tenemos vecinos, no estamos aislados en mitad de la nada. Para nosotros era importante eso. Y bueno, en 20 minutos te pones en la playa, sabes, como que también hay estar cerca de centros urbanos un poquito más grandes, donde también puede haber oportunidades laborales, pues eso también es importante, ¿no? Que aunque en Claro. el rural haya actividades, pero bueno, pues tener esa capacidad de elegir o de tener más oportunidades, ¿no? Pues sí, total, totalmente. Y bueno, como ya se nos va y acabando el tiempo, os quería preguntar por alguien que se quiera meter un poco a conocer este tipo de cosas y tal, ¿qué le recomendáis aparte de hacer algún voluntariado con vosotros o con otro tipo de organizaciones y demás? Pero algún libro, alguna cosa que me recomendéis, no sé, para gente que se La quiera. brújula comunitaria. Sí. Yo te recomendaría La brújula comunitaria. Es un librito azul que no recuerdo quién es el autor, pero es muy interesante y tiene una visión muy general pero bastante al grano y bastante directo de ciertas cosas que son necesarias. Pero bueno, sobre todo experimentarlo. Experimentarlo y 2 semanas o un mes es poco. O sea, para saber aprender a vivir en comunidad hay que irse a vivir. Entonces, cuanto más tiempo, mejor. Y en varios proyectos, mejor. Si te estás 6 meses en un proyecto, 6 meses en otro, y vas. Pero que nadie se lance a montar un proyecto sin haber vivido en otros proyectos antes. Sí, porque esto pasa mucho y debe ser un error, ¿no? Al final. Que Sí. yo no sé hasta qué punto los oyentes de Oceánica tienen en mente hacer este tipo de cosas, pero bueno. Aquí en realidad, bueno, hay gente que en el espacio, ¿no? De Oceánica Podcast y tal, hay gente que es así un poco más alternativa, que vive en la furgoneta, que vive así un poco de forma alternativa, y sé que, bueno, que esta entrevista les iba a gustar, por eso no. Nosotros tenemos los pies en la tierra. Vamos, yo personalmente siempre me considero una persona bastante terrenal, sí, o sea, como que no me dejo, o sea, como ese equilibrio entre la ilusión de crear algo y de imaginarte viviendo de otra forma o lo que sea, pero también con los pies en la tierra, ¿no? De hacer las cosas legales, tus contratos, ¿no? Pues si haces algo que el suelo sea urbano, urbanizable, y Es que luego. lo de los suelos rústicos tiene tela eso, que claro, luego al final. Claro. Y luego, si te vas a juntar con otras personas, antes de nada, pues tener una estructura legal, unos estatutos que. O sea, yo entiendo que para la gente esto sea un quebradero de cabeza y tanto papeleo y tantas letras, pero mira, nosotros tenemos un documento de 20 páginas de acuerdos comunitarios. O sea, cuando vienes a vivir aquí, tienes que firmar, bueno, te hacemos firmar tres documentos. Un primer cuestionario para conocerte un poco, que lo tienes que firmar. Luego, aparte, tenemos una conversación telefónica o lo que sea. Y luego tenemos el contrato, es un contrato de alquiler normal. Y luego tenemos el documento de acuerdos comunitarios, que son 20 páginas. Y luego, aparte, en el Drive, en la nube, tenemos como 5 o 6 documentos de seguimiento. Seguimiento de actividades, contabilidad, no sé qué. La cosa es que hay que hacerlas bien, o si no, se caen. Sí. Total, totalmente. Es nuestro consejo. El tema, quiero que me, ya que lo sacaste, el tema de los suelos rústicos, concrétame un poco más, porque claro, hay mucha gente por ahí viviendo en suelo rústico, luego esto, ¿qué pasa? Bueno, a ver, Depende claro, o de la sea, zona. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viviendo en Tenerife y veo que hay un problema de vivienda bastante fuerte. Hay mucha gente también viviendo en suelo rústico y luego van a veces la policía canaria o quien sea, y hay delitos contra la ordenación del territorio, hay cositas por construir donde no se debe y tal. Y aquí en Asturias parece que como entre los árboles no se ve tanto la casa, entonces pues bueno, pero habrá que ver cómo el concejo, el terreno que estás comprando, ¿no? sí, a ver, cada ayuntamiento, cada concejo, cada comunidad autónoma tiene una legislación específica, pero bueno, fundamentalmente en un terreno rústico no puedes edificar. Como mucho, normalmente puedes edificar una casa de aperos, que en una casa de aperos, si quieres, puedes dormir, nadie te lo va a impedir, ¿no? Pero no vas a poder tener contratos de luz, de agua y saneamiento. Probablemente tampoco te puedas empadronar, porque no te, o sea, cuando vas a presentar los papeles, tal. Si en el caso de, o sea, hay como fórmulas para empadronarse en un sitio sin tener vivienda habitual y demás, pero en general, pues trae problemas. Y Luego el tema tiny house, luego casas las móviles y todo eso, sí se podría, casas por ejemplo, en móviles. Asturias, en suelo rústico. Yo no lo Depende, sé. claro. En No lo sé. principio no, o sea, tú, o sea, me refiero, tú puedes tener un coche en un descampado y dormir en él, nadie te va a impedir hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues, y si ningún vecino te dice nada y no tienes ningún problema ni con el ayuntamiento ni nada por tener un este, pero luego también algo para nosotros importante es tener una buena relación con los La vecinos, comunidad. con la comunidad. O sea, Sabia al final es una comunidad dentro de otra comunidad, que es el pueblo, ¿no? Entonces, hacer las cosas legalmente, pues es muy Facilita. importante para nosotros. De hecho, hasta el punto de que nos vamos a casar y nos va a casar el alcalde de aquí del pueblo. Entonces, no, Pero para bueno. que veáis que tenemos un buen trato con los vecinos y para eso hacer las cosas legales pues es importante, Total, total. y que no te acaben echando, y al final, sobre todo si vas a hacer una inversión de dinero, de esfuerzo, de energía, tener la seguridad jurídica de que lo que has construido pues no te lo van a tirar, y que incluso en el caso de querer venderlo, lo puedes registrar en el registro de la propiedad, que un notario te lo va a poder firmar sin problema y que lo vas a poder vender. Porque es que si empiezas a construir algo y luego no lo puedes vender, ¿qué haces con eso? Sí, hay cosas por ahí que claro que no están vendidas. Bueno, claro. En Claro. Asturias lo veo y lo veo en Tenerife a veces. Pues bueno, nada, la gente está invitada a ir a conocer vuestra aldea, ¿no? Vuestra coaldea, ¿no? Sí, Y pero eso. 3 mesecitos, ¿eh? Nada de. Aquí para experimentarlo hay que vivirlo. Sí. Y se quedan cortos a veces 3 meses, ¿eh? Sí. Sí, Claro, sí. porque lo que buscamos es generar una comunidad estable, ¿no? No. Entonces, para visitas puntuales, pues tendremos las jornadas de puertas abiertas y el voluntariado, que sí son de 15 días. Pero lo que buscamos es gente que quiera venir a vivir. Entonces, son Y esos 3 meses iniciales de prueba. eso lo vais poniendo en las redes sociales, entonces la gente, pues si os sigue, está ahí al día de esas jornadas, ese voluntariado y ese tipo de cosas. Así que, bueno, nada. Muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast y contarnos todo esto. Y nada, cuando queráis, venís Gracias aquí. a ti, Gracias. Carlota. Gracias a ti, Carlota. Un abrazo. Chao, Chao. chao. Mi alma está a favor de ti. Pasaban carrozas y yo sonreía hasta que tus hombres pararon en mí. Eres el califa y vienes a mi puerta. Te cubren los oros tu pelo de plata y la cera roja pegada en tu frente y tus maneras de patriarca malo, malo. Malo, malo, todos los hombres son como tú no eres como los demás hombres. Los niños te hacen sombra a tu piel negra, pa' que no te queme el sol más de lo que debiera. Sonaban campanas detrás de tus triunfos. Acercas a mí, te cubren los esclavos, te golpea el caballo y te matan los reos con sus propias manos, asesinado en el suelo por aquellos a los que hiciste daño.

Bueno, pues muchísimas gracias, ya me despido. Gracias por escuchar este programa y los demás. Compartir, ¿vale? Y seguirnos en Instagram, Oceánica Podcast barra baja surf. Y ya sabéis que esto queda en Spotify, en Radio Crash y muchas gracias por estar ahí cada programa. Así que nos vemos en la playa. Por Carlota Vázquez.